Ya. Escuchen, hijos de la monotonía. Escucha a este loco que profetiza a su manera. Siéntese ni vean la consecuencia del hombre que trajo como producto el problema. Siéntese ni vean. El no como forma de controlar, el deber como forma de actuar y el amén como forma de callar. El elegido por papeles sin nombre, divino poder que posee el hombre para dominar a otro hombre. Y darle gracias a Dios por tu mierda de trabajo y por el confort de los de allá abajo. El amor que nadie los separe, pero lo que se una, que se pague. Aún quedan hijos de la bondad con un par de cojones para declararle la guerra a los combates. Hija que mata naturaleza, coge a la otra pata de la mesa y en ella están sentados unos pocos. Nosotros de estas estamos abajo solos, como cualquier polvo. Los cuatro peleles como Bush y Aznar se comen el pan, aunque de vez en cuando siempre suelta algo de miaja. 13 cruces de sacrificio, el contenido, hijo del fracaso y la pena. Ya no hay más meta, tan solo lo intento que vean. La génesis del problema.